Hola, ¿qué tal, furiadictos y furiadictas? Aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio, en la cual hablaremos en esta ocasión de temas antirrepresivos y anticarcelarios. En primer lugar, daros un cordial saludo en mi parte de Furia, mi compañero Iván Terrazas, que tengo aquí a mi izquierda, como de costumbre, y Joseba a los mandos técnicos. Esto es Furia de Radio. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Terrazas, ¿qué tal? Las tío, furiosas y furiosos. Aquí estamos otro martes más aquí. Un día de puta madre, macho. Sí, ya salió el día con nosotros. Euskadi tropical, es esto. Es que ya estamos en veranito, ya es noche de San Juan. Ah, amigo. Claro, solsticio. Bueno, solsticio no es exactamente, pero bueno, viene a representarlo, ¿no? Viene a representarlo. Bueno, pues lo que se celebra es si nos queréis ver danzando en pelotas, ¿eh? Sí, aunque la rearemos ahí potente bien. Somos los hijos de las brujas que quemaron. Eso es. Y bueno, el programa de hoy lo hemos querido titular Estado Prisión. Hablaremos con el compañero Agustín Moreno, que es fundador de Coppel y bueno, y activista anticarcelario desde tiempos desde el franquismo. Y represaliado recientemente por el Estado, este represor. También hablaremos con el compañero Daniel Amelán, que es abogado de esta gente represaliada también en las operaciones Piñata y Pandora. Y hablaremos finalmente con el compañero Beni, muy colega de Furia de Radio, y con Xavier Corporales, que es un expreso que ha sido recientemente excarcelado y que también es un activista anti-prisiones. Sí, vamos, que nos va a traer información de primera mano. Sí, muy de primera mano, sobre todo sobre temas humanitarios en las cárceles y tal, las UTEs, todo esto, bueno, ya hablaremos. Pues menudo programa que viene, ¿verdad? Pues sí, así que pegad el oído, furiosas y furiosos, y arrancamos. Y vamos a empezar con un tema que nos ha mandado también aquí una compañera, un saludo para ella, para la compañera, hostia, no me acuerdo. ¿Cómo es? Anabel. Ah, hostia, macho, Anabel. Un besazo para Anabel. Que nos ha mandado ese tema de sus coleguitas Kike y Elena, se llama Abajo los muros de las prisiones. Es un tema en directo. Ay. Otro día es en proceso de construcción, otra perrera u otro zoo, otra cárcel para el menor. Otro psiquiátrico, otro vivículo con ventanas para ver el sol, otra tabla de cachorros, centros de vida en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión. Otro día es en proceso de construcción, otra herrera u otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico. Quien nació libre y solo por nacer en esta sociedad, cárceles de miedo. silencio ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad. Cárceles con total libertad. Es que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad. Pues yo creo que de las prisiones. Abajo de los muros de la sin razón. Bueno, pues nada, estos serán Quique y Elena, que nos ha mandado aquí la compañera Anabel, con todo el cariño para Fuera de Radio. Un besazo para ella. Y ahora, pues tenemos con nosotros aquí ya Agustín. ¿Estás por ahí, Agustín? Agustín Moreno. Hola, buenas tardes. Y hola. Abajo los muros. Ahí, Agustín, sí. Di que sí. Empiezas bien. Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros en Furia de Radio, aquí en Airola, Agustín. Y bueno, lo primero, presentarte. Bueno, Agustín, tú eres un activista anticarcelario ya desde los tiempos del franquismo, ya con la fundación de la COPPEL, ¿no? Bueno, casi el franquismo, ¿no? Sí, bueno, en realidad quedamos muy pocas personas vivas o activas. Uh-huh. Somos fundadores de la COPPEL en Carabanchel. Sí. Y bueno, pues nosotros, aunque hayamos crecido en edad, seguimos teniendo el espíritu combativo de entonces. Uh-huh. Nos sentimos jóvenes como vosotros, que sois más jóvenes. Sí. en cronología, y sobre todo que no hemos perdido nuestra condición de presos en lucha. Uh-huh. Te quería hacer una pregunta. La COPPEL se formó en el año 1976 en Carabanchel. Sí, es que tuvo en realidad en dos etapas concretas, una la COPPEL de hecho y luego la COPPEL de derecho, que también tuvo otras dos etapas, pero como eso es más largo de explicar y todo eso, yo lo que y algo quiero decir de la COPPEL, aunque sea breve, la COPPEL fue una asociación humanitaria, uh-huh, también uh-huh, una asociación política, sí, una organización antifranquista y un sindicato. Todo eso fue, y si quieres te explico por qué fue cada una de esas cosas, ¿no? Sí, sí, lo que bueno, fue una asociación política porque nuestros planteamientos en la tabla reivindicativa teníamos que queríamos ir hacia el socialismo. Uh-huh. Entonces, como nosotros éramos los de abajo, lógicamente defendíamos a la gente más débil, los pobres, los de abajo, ¿no? Y en creciendo desde abajo, nosotros no aspirábamos ni mucho menos a coger cargos ni cosas de esas, sino a la igualdad social, porque los de abajo solamente aspiran a subir, igualar las clases, igualar la vida y las libertades, ¿no? Mm. Y por eso éramos una asociación política. Éramos una asociación humanitaria porque nosotros pedíamos, como víctimas del franquismo, la amnistía general para todas las víctimas, ¿no? Mm. Y luego las reformas normales que habían en los países. Hay que meterse en aquel contexto, en aquella época, ¿no? Mm. Que había en los países europeos de aquel tiempo, ¿no? Y la humanización de las cárceles a través de la reforma del Código Penal, que no nos torturaran, la eliminación de las celdas de castigo. Pedíamos también la eliminación de las jurisdicciones especiales, como la ley de vagos y maleantes, la ley de bandidaje y terrorismo, la reforma del Código Penal, la reforma de la ley de justicamiento criminal, todas aquellas barbaridades que había, porque puedo decirte, o deciros a vosotros, a vosotras, que por lo que es un robo con violencia, que es romper una puerta, un cristal, llevarte una mesa, una radio, lo que sea, eran 12 años de cárcel. Y a veces 14, y yo he visto incluso hasta 20, ¿no? Es una exageración, una barbaridad, porque el franquismo se cerraba con la gente más débil y sexual y coartada. Al hilo de lo que estás comentando, perdona, Agustín, ¿tú crees que, bueno, después de tantos años y, bueno, y tantas luchas, ¿no?, que ha habido en este, bueno, las vuestras, por supuesto, ¿tú crees que ha cambiado, no crees que realmente es el Código Penal en este país y el régimen penitenciario sigue siendo absolutamente intolerable? ¿No? Sí, hombre, se ha puesto un espejo, ¿no? Porque el espejo lo ponen la gente esta que tiene las subvenciones, los partidos políticos, los sindicatos, pero detrás del espejo está la basura todavía, ¿no? Hombre, no tan descarado como en aquella época, ¿no? Pero sigue existiendo la violencia descarada en las cárceles, porque claro, ten en cuenta que en las prisiones son sitios cerrados, ocultos, donde la gente no lo ve, no hay testigos. Sí. Y entonces una persona está ahí sola, aislada, indefensa, y es objeto de cualquier tipo de abuso del carcelero, ¿no? Y aparte ellos son corporativos y entre ellos, es más, la palabra de uno solo de ellos ya es suficiente para partirte la boca y luego meterte cárcel porque dice que tú te has rebelado y has pegado a toda la banda, tú que estás allí solo, indefenso, ¿no? Yeah. Entonces, los tratamientos que hay en las cárceles son bárbaros, ¿pero por qué? Porque por la gente indefensa, no a la gente que entra así excepcionalmente, que tiene renombre, que son políticos, que han entrado por algún tipo de corrupción, que han robado al pueblo, ¿no? Que son verdaderamente delincuentes, ¿no? Uh-huh. Porque yo lo que creo, lo que creemos nosotros, estamos convencidos de que ningún pobre ladrón, ningún pobre delincuente, si es que yo estoy harto de ver a gente que dicen que es un delincuente, pero es que cómo va a ser, si no, es pobrecillo, si no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro, están los inocentes, 65.000, 70.000 los que haya, y cuatro de los otros, ¿no? Pues eso. Sí, bueno, está claro que las cárceles están llenas de pobres, eso no nadie tiene dudas, sí, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar una cosa. Vosotros, como COPEL, ¿seguís funcionando como organización o...? Sí. Nosotros somos un colectivo y tenemos una página en el Facebook y bueno, pues estamos... Y también algún compañero ya está también en asociaciones y... anticarcelarias. Uh-huh. Y estamos en la misma en la misma onda, pero en esta época, ¿no? Sí, sí. En la misma onda, por los derechos humanos, por las libertades, por la amnistía, por la anarquía, por la justicia, por la humanidad, por todo esto. Uh-huh. Bueno, no queremos, digamos, enfocar esta entrevista como simplemente algo anecdótico, pero sí que hay muchísimas anécdotas de la COPEL y me gustaría que nos contaras, porque en el 18 de julio del 77 comenzó lo que llamaron la batalla de Carabanchel. Me gustaría que nos contaras qué ocurrió exactamente. Sí, bueno, eso está ya muy, creo que está muy bien explicado en las publicaciones, sobre todo en las nuestras, que son las que el testimonio más vivo, más directo, ¿no? Y eso lo organizamos durante 4 meses. Es que nosotros, verás, éramos muy estrategas. Uh-huh. Nosotros éramos reformistas. Pero cuando nos atacaron éramos reformistas hasta el 20 de, o 21 de febrero de 1977. Pero cuando nos atacaron con la violencia para desarticular y nos dispersaron, uh-huh, entonces seguimos siendo reformistas de palabra. Ya. Pero nos volvimos revolucionarios. Ajá. Esa es la segunda etapa de la COPEL. Sí. Y para cuando hicimos el gran asalto a la cárcel de Carabanchel y también con los compañeros nuestros de otras cárceles que estaban más o menos en comunicación a través de familiares, abogados y demás, pues lo preparamos concienzudamente para destruir y asaltar la prisión. O sea que fue una preparación, el motín, yo creo que ha sido el motín más grande que ha habido en la historia de España, ¿no? Pues en duración y en gente que participó, ¿no? Y por su consecuencia, pues hubo una explosión en la mayoría de las cárceles y penales durante ese mes y los siguientes. Uh-huh. De hecho, coinciden las fechas, porque a finales de 77, si no me equivoco, introdujeron heroína en las cárceles, vamos, digamos, a mansalva. ¿Es así? Sí, sí. Esto fue uno de los medios que utilizaron para destruir a los presos en lucha, la COPEL, ¿no? Eso fue, verás, esto es muy, muy, muy interesante que me lo hayas preguntado, porque ya en el 78, yo no sé si antes, pero ya en el 78 notamos que entraba bastante heroína en las cárceles, y eso mermaba naturalmente la lucha. Y también entraban presos borbónicos ya toxicómanos. Entonces, que habían inundado los barrios, Euskadi muchísimo, donde había mucha gente combativa, los barrios de Madrid más combativos, Vallecas, Malasaña, todo esto, porque yo he hablado con chicos de aquella época, y estaban en la lucha con los movimientos sociales, los partidos políticos extraparlamentarios, y de pronto llegó eso. Y se hicieron toxicómanos. Y entonces, claro, era una fuerza en contraria a la lucha de los presos franquistas, ¿no? Y aparte ya no eran presos franquistas, sino eran presos borbónicos. Eso fue un factor. Y yo creo que aquí está implicado no solamente Martín Villa, que fue el ministro que lo organizó todo, sino están implicados, lógicamente, no puede inundar el país de heroína sin el consentimiento de Adolfo Suárez y el jefe Borbón, ¿no? De la UCD, sí. Y no solamente eso, sino como eso no podía pasar desapercibido, el Felipe González, el Adolfo Suárez, todos los líderes parlamentarios tenían que estar en el ajo, igual que la prensa de la época, que por eso lo callan. porque eso no pasa desapercibido que de golpe el país se llenara de heroína y las cárceles igual, ¿no? O sea, que ahí están metidos... Yo creo que es uno de los grandes secretos del Estado, secreto para que ellos quieren que sea secreto, ¿no? Uno de tantos que tiene ese Estado, que como el GAL y demás, que tiene muchas traposucios. Para la persona informada no es ningún secreto que el Estado invadió y destruyó a la juventud en aquella época para desmovilizarla. Sí. Yeah. Bueno, como nos queda poco tiempo, Agustín, vamos a comentar un poco tu situación personal. También nos gustaría un poco, porque bueno, tú has sido activista, sigues siendo activista anticarcelario, ¿no? Y recientemente has recibido una... Bueno, te piden volver a prisión. Cuéntanos, explícanos un poco cómo es esta historia. Es que me han hecho una trampa, porque en la causa esta ha habido... Es muy largo de explicar, hay muchísima documentación durante 2 años, general y todo esto. Entonces yo he tenido... 4 abogados corruptos, porque ten en cuenta que los abogados que cobran del Estado, donde cogen la influencia es en los medios públicos, ¿no? No en mí, que no me conocen de nada, que además que no les soy grato porque dicen que por lo que sea, ¿no? Y aparte de que cobran 200, 150 euros por mi representación, pues dicen, bueno, esto nada, y se arriman a quienes pueden. Entonces ha habido ahí bastante corrupción y yo he podido acreditar que en el último caso me nombran un abogado 2 meses después de celebrado el juicio, para ese juicio, ¿no? O sea que lo que ocurre es que, claro, como eran 2 instituciones diferentes, o no se pusieron de acuerdo, o algún funcionario no quiso participar en el crimen, entonces yo tengo... Pero en todo caso, Agustín, estamos hablando de cargos que son antiguos, ¿no? Quiero decir, tú estos delitos, si te imputan, son... Sí, no, es que vamos a ver, a mí me meten la carcasa, no el fondo. El problema que hay aquí son de los crímenes del franquismo, pero ya es que, claro, si empiezo a explicar eso, casi ni tenemos ni tiempo. No, tiempo nos queda poquísimo, ¿sabes? Entonces, en todo caso, tiene aquí preparado una noticia, si quieres te la, o la comento. Sí, sí. Que de memoria histórica, ¿no? Es muy importante. Yo el otro día en una charla la dije, mira, esto es un documento muy importante que tiene fecha del 29 de octubre de 1936. Estos documentos son originales, iban a ser destruidos, pero una gente muy allegada lo rescató de la quema y yo los tengo, ¿no? Mira, esto dice lo siguiente. Sector del día 27 de octubre de 1936, artículo primero, el señor coronel gobernador militar de Cáceres en telegrama de hoy dice: deme cuenta urgente lista de presos detenidos sin orden judicial a disposición de quienes están hoy, debiendo en lo sucesivo abstenerse a la detención sin previa orden de mi autoridad, haciendo llegar esta orden a todos los alcaldes, jefes de falange, requete, guardia civil, etcétera. Esto quiere decir lo siguiente. Que como era muy notorio que los falangistas y los fascistas tenían presos republicanos privados particulares en mi pueblo, lo sabía, ¿no? Sí. Esto era de conocimiento de todo el mundo, ¿no? Sí. En mi pueblo había un panadero que tenía en el sótano a una mujer que la violaba y a un republicano y que le daba palizas. Y hay otros que tenían en las cuadras a republicanos presos privados, atados. Y hay otros que los tenían encadenados trabajando en el campo para ellos gratis, ¿no? Yeah. Entonces, claro, esta orden es porque, como se sabía que habían esas cosas, dice, no, el Estado somos nosotros los militares, nosotros somos los que torturamos, los que encarcelamos y los que fusilamos. Tenemos la prerrogativa de hacer esto solamente nosotros, ¿no? Sí, bueno, es muy importante porque estos documentos, ten en cuenta que estos documentos los historiadores borbónicos no dicen ni siquiera lo que hacían los moros, los mercenarios, ¿no? Los magrebíes, las barbaridades que hacían cuando invadían las poblaciones, ¿no? Entonces, claro, esto lo tienen más o menos así como un poco en secreto, pero yo creo que es muy importante que las personas que tenemos la información la difundamos. Sí, es otro, bueno, es otro tema que tendríamos que tratar aquí también, la memoria histórica. Es algo que quizás aquí en Fuera de Radio también llegamos a tratar. Bueno, conmigo podéis contar para cualquier tema cuando queráis. Lo que pasa es que el otro día me cogí un poquito ocupado con dos tenías un par de charlas, ¿no? Y tal, ¿no? Pero ya le dije yo a Iñaki, a vosotros, ¿no? Que yo soy un compañero que está aquí en la lucha y cualquier tema que amnistía, ley de vagos, memoria histórica, COPEL, así con tiempo, cuando queráis contar conmigo, yo estoy dispuesto a hablar... Siempre por la gente más desfavorecida, por la información que nos pertenece a todos. Pues nada, Agustín, muchas gracias por haber tenido aquí a nosotros en Fuera de Radio. Bueno, a vosotros. Un placer. Y bueno, pues nada, pues sí, lo que tú has dicho, esperamos contar contigo para más ocasiones, porque esto es largo, esto es una carrera de fondo, ¿no? Sí, muy largo, sí. Y mucha fuerza desde aquí, Agustín. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos y abajo los muros. Abajo los muros de las prisiones. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. ¡Ey, buenas, peña! Aquí estamos los Milenrama desde Sarrià de Ter. Os mandamos un abrazaco enorme a toda la gente de Furia de Radio e Irola Irratia. ¡Os achuneta en darra, cabrones! ¡Venga! Bueno, pues estos eran los Milenrama y... Hemos cansado de poner este jingle, ¿eh? No, es que nos encantan los Milenrama, son de puta madre. Nuestro compi aquí el Sergi. Así que, a ver, que nos mandadnos más. Y nada, vamos a poner un temita que viene un poco también a cuento de lo que vamos a hablar a continuación con Daniel Amelang. Abogado, sí. Y el tema se titula Anarquistas, de Orsini. Orsini. Dentro. Hijos del pueblo. It's progress. War has been declared on us. People have been shot. Defend yourselves. Defend yourselves. Any animal will resist when stuck to defend yourselves. Anarquistas! Pensar en el caos frena a las personas que no percatan que actualmente vivimos en un mundo totalmente caótico. Orsini con su tema Anarquistas, que viene muy a cuento de lo que vamos a hablar ahora con el compañero Daniel Melang. Hola, Daniel, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Hola, pues nada, un placer tenerte aquí nosotros en Furia de Radio. Y bueno, pues queríamos comentar contigo un poco toda esta historia de las operaciones Piñata y Pandora, que bueno, sabemos que tú estás muy informado de esto, ¿no? Para que nos cuentes un poco, porque eres abogado de varios de los imputados en estas operaciones. Sí, así es. ¿No? Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo está esto. Bueno, pues las operaciones tuvieron lugar en diciembre y en marzo. En diciembre la Pandora y en marzo la Piñata. Y ahora mismo nos encontramos pues en lo que se denomina fase de instrucción. La fase de instrucción es cuando el juzgado se pone a recopilar pruebas, indicios y demás, todo lo que considere que pueda ser prueba de la culpabilidad o de la inocencia de los imputados. Y cuando termine la fase de instrucción, todas esas pruebas son las que se utilizarían para juicio si es que esto finalmente va a juicio. Entonces, bueno, pues digamos que nos encontramos en medio de lo que se llama la instrucción o investigación judicial, ¿no? Es decir, el juez ahora está buscando pruebas contra estas personas. Pero la situación de... Bueno, sabemos que no nos puedes hablar de este tema de las pruebas, porque es algo que está en secreto sumario. Sí, no está en secreto, pero está acogido a la reserva. Pues, bien, sí, pero bueno, lo que sí que nos quizás nos puedes decir un poco es la situación de cómo se encuentran estas personas, que bueno, que sabemos que la última de las que estaban encarceladas en prisión preventiva, ¿no? Ha sido excarcelada, pues creo que hace un par de días o algo así. Sí, el viernes. viernes pasado. Pero bueno, han estado tiempo en prisión, ¿no? ¿Y cómo se encuentran ahora mismo estas personas? Esta persona última salió en libertad el viernes pasado, que fue el 19 de junio, uh-huh. y su detención se había producido el día 30 de marzo. Uh-huh. Es decir, ha estado pues todo el mes de abril, todo el mes de mayo y buena parte del mes de junio. Sí, vamos, que ya es una condena prácticamente. Que ya es, claro, ya ha cumplido dos meses y pico. Los primeros en salir salieron el lunes 1 de junio, o sea, uh-huh. que esos han cumplido dos meses justos también, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, pues la prisión preventiva en la que estaban es una medida que se había acordado supuestamente para asegurar que no se fugaran, uh-huh. pero por suerte esta decisión la revocó el superior jerárquico del juez de instrucción, del juez Velasco, pues el superior que fue la sala de lo penal, la sección tercera concretamente, porque consideraba que por el momento no hay indicios sólidos contra estas personas. Ya. O sea, que si no fuera por eso, si no hubiese sido por esa intervención, uh-huh. aún seguirían en prisión, o por lo menos para algunos de ellos, ¿no? Por supuesto, sí. Si no hubiéramos recurrido a las distintas defensas y no se hubiera puesto la sala de nuestra parte, pues ahí uh-huh. seguirían, efectivamente. Yo tengo una duda, primero. A esta gente, en principio, o sea, exactamente de qué se le acusa. Bueno, pues se les acusa a todos de pertenencia a organización terrorista. Uh-huh. Un delito de pertenencia que puede castigarse con hasta 12 años de prisión o hasta 14 años en caso de que se considerara que alguno es dirigente, lo cual ya de por sí es un poco contradictorio, ¿no?, con el anarquismo, sí. pero bueno, sí. no sería la primera vez que se imputa a un anarquista algo tan contradictorio, ¿no? Entonces a todos se les imputa un delito de pertenencia a una organización terrorista y luego, claro, para que una organización sea terrorista, pues efectivamente tiene que cometer atentados terroristas, claro, ¿no? Porque si no, claro. ¿de qué se le puede imputar? Entonces también a esta organización le atribuyen la perpetración de algunos atentados de baja intensidad, sí, ¿eh? con artefactos incendiarios de baja potencia en algunos cajeros automáticos. Ya entonces, lo que pasa es que eso de momento no se le atribuye a ninguna persona, es decir, dicen, sabemos que pertenecéis a una organización y sabemos que esa organización ha cometido estos hechos, pero no sabemos quién de esa organización. Entonces, y la pregunta sería, ¿y por qué sabéis que esos hechos los ha cometido esa organización? Sí. Y realmente ahí es donde no pueden darnos una respuesta. Ya. Bueno, es que no nos reímos aquí mi compañero de Trazas y yo, porque la cosa, bueno, no es para reírse, porque sería de cojones, pero claro, resulta que parece ser que se inventan, en primer lugar, ¿no?, una organización terrorista, sí, para poder imputar a un agente de atentados terroristas, o sea, de pertenencia a una organización terrorista, y claro, luego para justificar la existencia de tal organización terrorista se inventan los atentados terroristas también, o sea... Claro, o sea, dicen, un poco dicen así, ¿no? Aquí ha habido unos atentados que no han sido reivindicados por nadie, pero damos por hecho que ha sido esta organización. Sí, porque sí, vamos, porque lo dicen ellos, uh-huh. Porque lo dicen ellos, básicamente, sí. Sí, parece que la estrategia del Estado es como que si no existen terroristas, pues habrá que inventarlos. Sí, esa es una frase que sí. se ha repetido muchas veces, sí, efectivamente. Llevamos el periodo de tiempo con menos atentados de la historia del Estado español, sí. y sin embargo, pues siguen buscando terroristas, dicen que sigue habiendo terroristas, a pesar de que, como digo, no ha habido ningún atentado grave en años y años, uh-huh. y no solo están buscando terroristas, sino que es que además pues están reformando el Código Penal, por ejemplo, para castigar más duramente los delitos de terrorismo. Es decir, en el momento histórico en el que menos actividad terrorista hay en toda la historia, es el momento en el que se imponen las penas más duras en el nuevo Código Penal, incluyendo, por supuesto, la cadena perpetua. Claro, ¿no crees tú también, quizás, que este país es un tanto... sufre una especie de no sé cómo decirlo, discronía con el resto del planeta, ¿no? Porque, claro, bueno, con el resto del planeta, digamos, el primer mundo, porque en este país tradicionalmente ha habido una organización terrorista ETA, ¿no?, que ha desaparecido prácticamente, ¿no? Sí. Y, sin embargo, estaba todos los días en los diarios, y ha generado una cantidad de organismos policiales y secretos y gubernamentales dedicados a su exterminio, ¿no? Claro. Y claro, ha desaparecido eso, y cuando en el resto del mundo aumenta, digamos, lo que llaman amenaza terrorista, aquí disminuye, y claro, pues eso tampoco, que no saben qué hacer, ¿no? Como que tienen que inventarse, no sé. Claro, claro, si no existen terroristas no se puede mantener. Claro, claro. Toda esa organización que había dedicada a la represión del terrorismo, cuando desaparece el terrorismo, pues no, esa gente ¿qué va a hacer? ¿Tiene que seguir trabajando? Exacto, no se puede mantener la estructura que existe ni se puede justificar las reformas penales que se están aprobando, que están reservadas para este tipo de delitos. Entonces, claro, al final, pues la figura del terrorista justifica la existencia de todo este entramado, digamos, ¿no? Y eso tú como abogado de toda esta gente y de todo esto, y bueno, que estás muy en contacto con todo esto, mucho más que nosotros, ¿lo percibes realmente? Quiero decir, toda esta especie de montajes policiales, de bueno, no sé, de agresiones inventadas y todo esto, ¿lo percibes realmente? Claro, a ver, yo lo que sí percibo es que la policía no... por lo menos a mi juicio, yo siempre hablo de mis percepciones. Sí. Yo lo que percibo es que en casos como este, digamos, hay una especie de construcción que hacen de los hechos sin ninguna prueba, digamos que es una construcción un poco gratuita, y luego ya la intención que hay detrás, ahí no me atrevo a mojarme. Yeah. O sea, yo no sé si realmente piensan que esto es así, pero que no lo pueden demostrar, o si no, directamente no lo piensan, eso no entro a valorar eso. Pero sí que, claro, de repente veo que se ha creado una construcción, una historia falsa, y claro, de repente la carga de la prueba se invierte. No son ellos los que tienen que demostrar que todo esto es cierto, sino que de momento nosotros tenemos que demostrar que es inocente, cierto, lo cual es imposible. O sea, la presunción de inocencia, digamos que se la pasan por el forro, por el arco de triunfo, la presunción de inocencia. O sea, claro, en este caso sí, la presunción de inocencia es muy difícil, porque dicen policías expertos en la lucha antiterrorista, dice, nosotros conocemos muy bien estos temas y decimos que estas personas están detrás. Sí, claro, entonces yo, que no tengo esa autoridad moral, intelectual, yo no soy un experto. Moral sí tienes, lo que no tendrás será técnica. Pero... No la tendré técnica, no soy un experto en estos temas, no he estudiado sobre esto, nunca me he dedicado a la lucha contra el terrorismo, y de repente pues yo no puedo ahora coger y decir, pues mire, yo desmonto sus argumentos de esta manera y de esta otra, ¿no? Es que es imposible, o sea, ¿cómo podemos demostrar sobre una organización de la que no conocemos, una organización, unos hechos que ni siquiera conocemos? Dicen que ha habido ciertos atentados, pero no sabemos exactamente en qué fecha se produjeron, con qué medios, dónde, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo me tengo que fiar de su palabra. Y claro, ahora de repente pues nos vemos nosotros forzados a demostrar que lo que dicen no es cierto. Claro, al final estos casos pues tienen esa complicación añadida, ¿no? Yo particularmente, el único hecho del que igual sí que nombraron los medios de comunicación, que creo que fue la primera, la Operación Pandora, fue el artefacto en la Iglesia del Pilar, en Zaragoza. ¿Es así? Sí, lo mencionaron. Lo que pasa es que eso no se lo atribuyen a otras personas que no están ni en la Operación Pandora ni en la Piñata. Dicen que, de hecho, vamos, básicamente la razón por la que muchas de las personas detenidas en Pandora y Piñata están detenidas es porque tienen relación, ya sea de amistad o de afinidad o, en fin, no sé, pero porque han tenido alguna relación con las personas a las que atribuyen estos hechos. Entonces dicen, bueno, como vosotros sois cercanos a estas personas, pues os metemos en el mismo saco, ¿no? Entonces es una forma de criminalizar la solidaridad. Pues bastante grave. Luego, por otro lado, las personas a las que atribuyen esos hechos, yo por lo que tengo entendido, pues estamos en una situación similar. Dice la policía, creemos que han sido estos porque encajan con la descripción, pero pruebas sólidas realmente no hay, ¿no? Bueno, yo creo, de hecho, no hubo ya un juicio sobre esa historia y fueron absueltos algunas personas. No se han juiciado esos hechos, pero las personas que están en prisión preventiva a la espera de juicio de esto, ya habían sufrido un juicio similar. Ya habían sufrido un juicio similar en Chile, el llamado caso Bomba, en el cual habían salido absueltos porque no había ninguna prueba. Ni nada, Estamos en un caso similar, ¿no? Sí, aunque digamos que se reproduce la situación no solamente en este país, sino también en otros. O sea, se exporta un poco este formato de criminalización de la gente que protesta, ¿no? Sí. De alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, Daniel, un placer haber tenido con nosotros aquí en Furia de Radio, un testimonio de primera mano, de primera a primera. Uh-huh. Y bueno, pues, bueno, pues muchas gracias. Muy valioso. Por, por llamarme. Nada, hombre, un placer. Y nada, que te emplazamos a que cuando tengas algo que contarnos, que vamos, que sí, aquí tendrás tu espacio. Seguiremos bien, en contacto, pues, contacto y bueno, para que nos informes un poquito aquí la audiencia de cómo están todas estas bueno, todas estas personas represaliadas por nada prácticamente, vamos. Uh-huh. De acuerdo, muy bien. Venga, pues un abrazo, compañero. Un abrazo, compañero. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Pues muy buenas a todas y a todos. Somos activos tóxicos. Y te vamos a joder. Queremos mandar un cordial saludo a nuestros amigos y amigas de Furia de Radio de Irola. Esto que va a sonar es mi homólogo alemán. Mi homólogo alemán. Toma pa' que tenga. Tóxicos. Dentro. Oh, dentro tema. Josepa. Josepa. Yeah. Y bueno, que queremos daros una primicia, porque que sepáis que el compañero que tengo aquí, Iñaki, es historiador, y después de una investigación y después de una investigación de 10 años, tiene pruebas fehacientes de que Merkel es la hija de Adolf Hitler. Es la misma. Demostrado. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Tomás, sí, sí, un estudio que hice que costó mucho. Sí, ¿cuántos años te ha llevado? Pues 10 años, como has dicho tú. Sí, sí. Lo digo más que nada porque lo has dicho tú, lo mismo. Bueno, habrá que hacerlo público, ¿no? Habrá que hacerlo público. Bueno, no sé yo, porque igual me matan. ¿Te va a traer repercusiones esto? Puede ser. Del estado prisión. Es que esta cosa de las cosas hitlerianas y esto no se puede hablar mucho, porque ahí hay mucho al gato encerrado. La Comunidad Europea huele un poco a nazi. Huele. Sí. Huele. Está Merkel, no sé yo, mi homólogo alemán. Bueno, pues nada, tenemos aquí a los compis Benny y Xavi Corporales en el teléfono, si no, según me dicen, desde cabina, aquí el compañero Joseba, que nos deben estar ya diciendo que estos tíos son los cafres o algo. Sí, algo de eso. Bueno, ¿estáis por ahí, Benny? Sí, hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Nos estáis escuchando? Sí, nos estamos escuchando por el ordenador y por el teléfono, pero hemos quitado el altavoz ya del ordenador. Ajá, vale, vale. Para no olvidarla. Bien, estupendo, vale. Pues nada, pues bueno, presentar aquí a Benny, que es miembro de oficios de la, bueno, de oficios varios de la CNT de Madrid, y al compañero Xavi Corporales, que también es miembro de este mismo colectivo, pero que además de esto es un preso recientemente, bueno, preso no, ex preso. O sea, recientemente excarcelado, uh-huh. Y bueno, y en lucha en la cárcel durante mucho tiempo y tal, 23 años, si creo decirlo bien, ¿no, Benny? 23 años en la cárcel, o Xavi. Estaban conmigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes, Xavi. Encantados de tenerte aquí, con nosotros en Fuera de Radio. ¿Eh? Sí, te hablaba a ti. Digo que, bueno, que 23 años has estado tú en la cárcel, ¿no? Sí, he estado una larga temporada. Larga temporada, muy larga, demasiado larga, sí. Una larga temporada de 23 añitos, nada más y nada menos, sí, sí. Pues bueno, pues nada, queríamos hablar un poco con vosotros, pues precisamente, bueno, este programa lo hemos titulado Estado Prisión, ¿eh? Y bueno, pues queríamos hablar un poco, hemos hablado también con el compañero Agustín Moreno, fundador de la COPEL, hemos hablado con Daniela Melán de la última embestida del Estado contra para el encarcelamiento de gente que protesta en el sistema y tal. Y nos gustaría también hablar con vosotros un poco sobre la situación en las cárceles, en el tema, digamos, lo que es más humanitario, ¿no? Que realmente es algo flagrante, ¿no? Hablando de humanitario, pues esa palabra allí no existe. Exactamente, no existe. No existe porque no hay humanidad, no hay cordura con los chavales, porque ahí lo único que hacen es partirte la cara, abofetearte y aislarte. Y si te das mucha guerra, te cogen y te cundan y te llevan a chinchilla y cállate y pilla. Uh-huh. Yeah. Y aislamiento va, aislamiento viene y etcétera, etcétera, y todo lo que conlleva. Conlleva pues muchas conducciones, muchos kilómetros, apartarte de la familia. O sea, sí, bueno, Xavi, claro, existe realmente una entre lo que es el dentro de la prisión y el fuera, ¿no? La gente de fuera no conoce realmente lo que está ocurriendo allí, en este país en concreto, que lo voy a mencionar aquí porque es que es así, está denunciado por Amnistía Internacional, que es un organismo bastante, digamos, en fin, fiable a nivel light, por decirlo de alguna manera, que está denunciado como el país el que tiene el peor régimen penitenciario del mundo, ¿no? Está hablando de todo el planeta, o sea, peor que Colombia y que todas estas cosas que a veces nos sacan por ahí, como que las cárceles allí son el infierno y aquí el régimen penitenciario es peor. Entonces, eso será por algo, ¿no? Las cárceles aquí, por lo menos las que yo he estado aquí en España, yo solamente he estado en España, ¿no? Sí, claro. Te puedo decir que el maltrato psicológico, verbal, siempre ha asistido toda la vida. Y seguirá asistiendo, pero sigue existiendo porque también la gente de dentro son muy conformistas. Es que tiene tela todo, pero claro que la tortura ha asistido siempre, claro que ha asistido y seguirá asistiendo si seguimos así. Sí, bueno, pero claro, también existe esa, digamos, sometimiento, porque la mayoría de las personas tienden a someterse cuando son represaliadas. Si es que, igual tu caso, por ejemplo, ¿no? Igual has sufrido especialmente por el hecho de denunciar otros casos, ¿no? Me imagino. Yo más bien una persona perseguida, porque ellos me perseguían a mí y yo los perseguía a ellos. Ellos me torturaban a mí de una manera, yo los torturaba de otra, denunciando, claro, claro. Hasta que salió con la mía. Claro, después de 23 años llevan persiguiéndome, pues casi toda la campaña, pues échale guinda al pavo. Denunciar y sacarlo por todos lados, por vis-a-vis, por comunicaciones, yo qué sé, por mil historias puede sacar la denuncia. Pues algo, hay mucha gente también que son muy conformistas y mucha gente que se calla también porque las amenazas con los permisos, que pierde los permisos, que te cambiamos de móvil, que te cundamos y se le cae... Porque tampoco es tan fácil sacar denuncias de allí, ¿no? Es decir, no es una cosa sencilla. Una denuncia es lo más fácil, sacarla allí, tú vas un vis-a-vis porque a la entrada del vis-a-vis no te cachean, pero a la salida sí. Pues se supone que si tú te llevas una carta para darse a tu familia, se la das cuando entra. O sea, que tú cuando te sales del vis-a-vis, que te miren el culo si quieren, porque tú no llevas nada, ¿me entiendes? Yo entiendo, cada preso somos un mundo muy diferente. Yo, sí, por ejemplo, me gusta guerrear, me gusta reivindicar mis cosas. Sí. Hay otros que se conforman con los permisos y se callan. Cada uno es un mundo muy diferente, ¿sabes? Ya. Pero que ha asistido toda la vida a eso que acabas de decir, por supuesto, seguirá asistiendo porque te acabo de contar, vamos. Y me gustaría también que nos contaras, pues, qué apoyos has recibido desde fuera, vamos. ¿Yo? Sí, tú personalmente. Yo te puedo decir que he recibido un apoyo en los 2 meses que llevo fuera. Yo te hablo en mi persona, no he hablado con nadie, ¿vale? Que bastante bien, pero yo creo que había más gente también. Porque allí se pasa lo siguiente, que allí mucha gente, cuando tú estás allí preso, ¿no? Mucha gente te escribe, pero no pone la dirección ni pone el nombre. A ver cómo contestas tú. cosa. Sí. Ya, si yo a un colega mío a la cárcel, pongo mi nombre y mi dirección de mi casa. Entonces, ¿para qué voy a poner una carta si no sabes quién soy? Es que... Claro, bueno, es que es un poco también, claro, hoy en día que todo el mundo se comunica por correo electrónico, sí, su puta madre, sí, que todas estas cosas, claro, en la cárcel en principio están prohibidas. Entonces, claro, no, la comunicación sigue siendo por carta escrita y sobre, sí, que además, claro, te abren para leerlo, ¿no? Esto es así, ¿no, Xavi? Claro, pero si es lo que te acabo de decir, si yo te escribo a ti porque tú estás en la cárcel y no te pongo ni mi dirección ni mi nombre, un poco que sabes. Sí. No, pero bueno, quería un poco saber para la audiencia, quiero decir, que sepan que si tú escribes una carta a un preso en la cárcel, esta carta puede ser leída, ¿no? Perfectamente, tranquilamente, sin ningún tipo de problema, abierta y leída por la dirección de la cárcel, ¿no? Sí, por supuesto, las cartas a mí, de hecho, me la daban abierta. Yo tenía que mandarla. Yo mandaba 3 cartas a la semana, pero no podía mandar más. Podía recibir las que me salieron los huevos, pero mandar yo para la calle 3. Y abiertas, claro, pues si la mandaba cerrada, me la devolvieron a la dirección general porque tenían que hacer fotocopia, tenían que cotillear lo que yo ponía. Sí, bueno, decía... eso es... No, que parece una tontería, pero no tiene ni nada de tontería. No, es un poco el meterse en la intimidad de las personas, sí, de una manera. Es una violación, por supuesto. O sea, que sí, parece una tontería, pero no es. No es ninguna tontería, porque yo a lo mejor sí que dice mi hermano que en un visa me traiga 12 gramos de chocolate, pues no se puede decir. Claro. ¿Entiendes lo que te digo? Claro. Es una forma de también comunicarte con la gente que está fuera también. Sí. Que es muy importante para los chavales que están ahí recluidos. Sí. Claro. Bueno, pues queríamos también escuchar un poco al compañero Benny, que está contigo, que está? No dice nada. Sí, me tengo aquí a mi lado en el ordenador. Sí, le encanta el ordenador al Benny. Sí, Benny, sal de ahí. Lo sé yo. Bueno, no, que el otro día lo escuché hablando en Radio Vallecas de la situación de las UTEs, ¿no? Sí. Y bueno, me pareció muy interesante y me gustaría que nos explicases un poco aquí qué es exactamente eso, esas unidades de eso, y cómo va eso, si no te importa, Benny. Bueno, pues el otro día estuvimos hablando, pero en realidad, bueno, pues ya sabéis que no soy ningún experto en la materia, ni mucho menos. Bueno. Ahora podemos decir algo, pero os aconsejo que en la página de tocata.info, sí, busquéis unos audios que hay muy, muy interesantes de Darío Malventi acerca de la cárcel terapéutica, porque sí, no tienen desperdicio. Es una tesis de un menda que se les coló al Faustino este durante 4 años... de incógnito, que cuando se dio cuenta la piba, el Faustino casi le da un síncope y todo, ¿sabes? Joder. Entonces, claro, este chaval ya se había tirado 4 años allí dentro y los destripa. O sea, hace una radiografía, ¿sabes?, de la UTE, que yo digo que os aconsejo y os recomiendo que la escuchéis. Uh-huh. Y estuvimos hablando en concreto acerca de un... Pero bueno, para que expliques un poco de qué se trata esto de las unidades esas terapéuticas, porque claro, la gente, la audiencia, sí, quizás no sepa ni lo que es esto, ¿no? Bueno, pues por la información que tenemos de los... Porque sabes que yo nunca he estado en una prisión, sí, o sea, sí. Yo nunca he cumplido una condena en la cárcel, y no soy la persona más adecuada. Yeah. Pero como por la información que tenemos de todos los compañeros que han pasado por ahí, incluso de la gente que está pendiente de esta situación tan tan flagrante, ¿no?, de atentar contra todo, como son las UTEs estas terapéuticas, uh-huh. Parece ser que ahí lo que se utiliza es, en primer lugar, firmar un contrato terapéutico en el que tú renuncias hasta pedir permiso, si es que te corresponde, por tu tiempo de condena, porque eso ya tú delegas en el equipo terapéutico, que ellos son los que consideran, ya ves tú, unos carceleros que no saben hacerlo con un canuto, ¿sabes?, que se erigen ellos educadores, pero porque lo dicen ellos, porque qué educadores. O sea, que pasas a ser un conejillo de India, digamos. Vamos a ver qué cualificación puede tener un tío que lleva toda la vida ahí, ¿sabes?, haciendo lo que hace, ¿no? Sí, mamporrero. Claro. Entonces, aparte, pues parece ser, no... De hecho es que se utiliza un tipo de psicología conductivista de esta, como la que puedan utilizar el proyecto Hombre y tal, que ya pues de por sí es una cosa bastante aberrante, desde mi punto de vista, y sé de lo que hablo en ese aspecto, ¿sabes? Sí, sí. Aquí encima te, pues imagínate en un entorno carcelario en el que te están pidiendo que te desnudes todos tus sentimientos, tu intimidad, tus cosas, para luego yo usarlo de la manera más... que ellos consideren, pues para joderte hasta que no puedes ni tu piba verte, en fin, no sé, una serie de valoraciones, ya te digo. Sí, que bueno, que es algo casi experimental, ¿no? Sí, igual, bueno, un poco sí, también, sí. ¿No? ¿Estás hablando de tu opinión de esto? Sí. Es mi opinión personal, ¿eh? Sí, sí, nos gustaría que lo dirías. Que coincidimos, de que esto es el lavado de cara del sistema, esta es la demagogia, esta punitiva del Estado, uh-huh. en el que pretenden hacerse su lavado de cara. Sí. Para que, por un lado, los carceleros se sientan personas, claro. y dejen de pensar por un momento que pertenecen al escalafón más bajo de la sociedad, sí. ¿sabes? Que se sienten ahí, yo qué sé, ¿no? Educadores, ya te digo. Ya. Por otro lado, pues la institución queda de puta madre porque, por ejemplo, a la de Villabona la llaman la cárcel de la esperanza. ¿Eh? Joder, con todos los casos que hay ahí en Villabona, ¿verdad? Sí, es muy fuerte, o sea, ¿sabes? Y curiosamente esto lo instaló la señora Gallizo, pero mira tú por dónde, a estos del PP los ha venido también como anillo al dedo. Ya. Por mucho que parezca que ahora se está peleando a raíz de estas muertes que ha habido, últimas y tal, pues hay una pugna ahí entre instituciones penitenciarias de Madrid, el señor este, el Juste, con este que le quieren cerrar, vamos, cerrar no creo, lo que quieren es echarle de ahí, pues para que no, porque por otro lado esto política ahí, por medio, ¿sabes? Hay denuncias hasta sindicales y todo ahí del Faustino este al director de Villabona, del centro penitenciario de Villabona, en fin. Sí, bueno, son mamoneos que hay entre ellos, realmente... Lo que les importa son sus mierdas y eso es, sus rollos ahí burocráticos y su bazofia burocrática, pero dentro de eso, al fin y al cabo, lo que estamos hablando son de unos centros que sí, que vale, que parece que es muy bonito, que la cárcel de la esperanza, pero que de esperanza ninguna, o sea, esperanza... Claro, Esperanza Aguirre, será en tu caso. O sea, eso está clarísimo, ¿sabes? Eso digo. Que vamos, que es un timo, o sea, así de claro, ¿no? ¿O no? Pues esa es la conclusión que deberíamos llegar si pensáramos un poco cómo han ido aconteciendo hechos que conocemos, que ya no son testimoniales, son relato, o sea, palabra por palabra... de una persona que es amigo tuyo o amiga que te están contando lo que le están haciendo a su hija allí, por ejemplo. Y o sea, y claro, como ellos dicen, y sabemos que no es mi hija, o sea, que es que no es un caso aislado, que es que esto... Aquello parece ser que es un psiquiátrico ambulante. Chavales allí, hay personas que necesitarían otro tipo de cuidados que no es de esta gente que ya ves tú. O sea, aberrante. Bueno, Beni, pues si Xavi, os tenemos que despedir aquí en Furia Radio porque este es un programa muy cortito. y nos hemos quedado con ganas de más. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, porque bueno, todo este asunto, bueno, solemos hablar con el compañero Fernando de Tocata, que sabemos que es colega vuestro, ¿no, Beni? Sí, sí, es colega nuestro. Somos de la familia. Somos ya de la familia. Por eso, pues solemos hablar con él a veces y tal, nos trae aquí algunos testimonios. Y bueno, pues siempre es un tema candente. Bueno, y además estuvo hace poco Fernando aquí, en Bilbao. Sí, bueno, estuvo en Bilbao en unas charlas, sí. Así que ven y a ver si te vienes para aquí también, ¿eh? Venga, y Xavi también, los dos. No, los dos, claro, por bueno, supuesto. Bueno, con Xavi, he de decir... No, déjame que me despida por una cosa, que te la voy a levantar, que tú ya lo habrás dicho, si lo vas a decir, te lo voy a decir yo. ¿Me dejas? Sí, hombre, por supuesto. Bueno, pues recordaros que este viernes 26 tenemos aquí en el Eco de Carabanchel, en la calle Ana de... ¿Qué número, Iñaki? Creo que es el 10. Si no lo hemos dicho, ni lo hemos dicho. Bueno, creo que es el 10. Joder, el Eco, hostia, eso lo miráis por ahí en el Google. El 10. Calle Ana de 10. Carabanchel. Metro Oporto, ¿vale? Muy cerquita, o sea, aquí en Madrid. Sí, Oporto, Portugal, no, Oporto, Madrid. Sí. Entonces ahí lo que se va a hacer a las 7 de la tarde es que va a ir el compañero Xavi. Va a hacer una exposición y una reflexión de su estancia en prisión, de. Va a denunciar casos dolentes que él considera que hay que decirlo, ¿no? Muy valiente, por su parte. Claro, luego después pues viene Iñaki García Furia y Eli Ortiz. ¿Quién es ese? Poesía criminal, le conocemos a este, al elemento este, ¿no? Vale. Y luego va a haber dos grupitos, que el primero se llama Iñaki. Pues no lo sé. Eso no lo sé. Vaya, no, tomar. No, no, yo voy ahí, recito, tío, y te veré a ti, y bueno, así a Xavi. Y la madre de Ana ya tenía bigote, y luego que me perdonen los compis de otro grupo, que son igual o mejores que estos. O sea, que igual, los buenos los dos. La madre de Ana tenía bigote, joder, ese Iñaki Furia. Ya tenía bigote, ya por el nombre tienen que ser la hostia. ¿Vale? Encima, joder, pues es por una buena causa, así que animar a todos los que no estén oyendo que puedan estar por Madrid, que se acerquen. No, si tienen que acercar, tío, si tienen que acercar. Bueno, pues nada, un abrazo, compañeros, que tenemos que despedir el programa. Y nada, nos vemos ahí en Madrid, en la calle Ana de número 10, Carabanchel, en el Eco, en este evento anticarcelario, con Xavi Corporales, con Iñaki García Furia, toma. Elios Ruiz, toma. Toma. La madre de Natalia Bigote y otros mendas que no me acuerdo cómo se llaman. Venga, arreando bien, Fernando. Pues nada, un abrazote para los dos y nada, a ver si nos vemos pronto, Beni. Venga, un abrazo, chavales. Venga, salud y libertad. Cuidarse. Venga, mucha fuerza. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Furiadictos y furiadictas en Furia de Radio, una edición más de este programa. Este dedicada a las cárceles, Terrazas me está haciendo gestos como no sé qué, parece Mariguita. Yo quería nombrar una cita antes de despedirnos. Bueno, no es que parezca que lo una es. Una cita de un amigo que se llama Miguelito Bakunin. Una cita que... No tienes tiempo. No tengo tiempo. No me dicen de Medicina Edición que no. Y vamos a pasar con el tema final, que es This Is Not a Dream de Apollo 440 and Morphine. Todo ejercicio de autoridad pervierte y toda sumisión a la autoridad. Saludos libertarios de Furia de Radio.